Amigo, permítame hacerle un par de preguntas. ¿Vive usted sobrenaturalmente? Quiero decir, ¿hay poder en su vida que le distingue de las demás personas a su alrededor? ¿En su relación con su esposa, sus hijos, sus compañeros de trabajo y sus amigos, pueden ellos ver una diferencia radical y dramática en su vida? ¿Y cuando comparte de Cristo con los demás, sienten ellos una genuina convicción? ¿Hay verdadero poder en su vida? ¿Cuáles son los principios del poder que puede ayudarnos a vivir sobrenaturalmente? La respuesta la encontramos en el libro de los Hechos, que será la base para este estudio bíblico. Tenga su Biblia a la mano y un cuaderno de notas para que haga los apuntes necesarios sobre este mensaje, los principios del poder. Acompáñenos. Bienvenidos a El Amor que Vale, con el pastor, maestro y autor, Dr. Adrian Rogers, supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la Palabra de Dios, trayendo personas a Cristo, transformando vidas alrededor del mundo y ayudándole a usted a descubrir el poder del amor más grande, el amor que vale. Permanezca con nosotros ahora para escuchar la enseñanza del Dr. Adrian Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Reciba mi personal y cordial saludo de bienvenida a El Amor que Vale. Por favor, busquen el libro de los Hechos, el capítulo 2. Vamos a hablar de vivir sobrenaturalmente. Una mujer tomó un curso de primeros auxilios. Ella estuvo tan emocionada de haber tomado ese curso que cuando se reunió con su grupo de estudio bíblico para compartir testimonios, les contó lo siguiente. Quiero decirles lo que me pasó. Frente a mi casa sucedió un terrible accidente de tránsito. Un viejito que estaba manejando perdió el control de su carro, se subió a la vereda y se estrelló de frente contra un gran árbol. Por efecto del golpe, el anciano fue lanzado fuera del automóvil, cayendo de cabeza sobre el pavimento, rompiéndose como cáscara de huevo. Sus ojos salieron de su lugar y rodaron por el suelo en medio de un charco de sangre. ¡Fue horrible, horrible! Como sucedió esto frente a mi casa, yo fui la primera en estar en la escena del accidente y recordé mis clases de primeros auxilios. Recordé que si ponía mi cabeza entre mis rodillas, no me desmayaría. Amigo, parece que así actúa la iglesia en nuestros días. En un mundo de dolor, angustia, sufrimiento y problemas, marchamos con nuestras cabezas entre las rodillas diciendo, ¡qué bueno que soy un creyente! Me hace sentir tan bien en este día y en esta época. Amigo, escúcheme. Dios nos ha ungido y nos ha dado el poder para rescatar a los que perecen. Y nos preocupemos por los que mueren, que levantemos a los caídos, fortalezcamos a los débiles, guiemos a los errantes y les hablemos de Jesús, quien es poderoso para salvarles. No necesitamos ir por ahí quejándonos y murmurando y hablando de vivir en los últimos días como si Dios hubiera muerto. Dios tiene un propósito y un poder para su iglesia en estos tiempos. El Señor Jesús dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No ha habido un mejor día, una mejor época para predicar el glorioso mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo que los días y la época presente. Y déjeme decirle por qué. En primer lugar, nuestro mandato no ha cambiado. El Señor Jesucristo no ha retirado la gran comisión. Sigue siendo real y poderosa como siempre. Pero no solo que nuestro mandato no ha cambiado, sino que nuestro Maestro no ha cambiado. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él no envejece ni enferma y tiene tanto poder en este siglo como lo tuvo en el primer siglo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. El mandato no ha cambiado, nuestro Maestro no ha cambiado, el mensaje no ha cambiado. No necesitamos un nuevo y moderno evangelio para los hombres modernos en esta época moderna. Escúcheme, si es nuevo, no es verdadero. La Biblia dice que debemos contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y quiero repetir que nuestros métodos no han cambiado, aunque los medios sí. El apóstol Pablo nada supo de micrófonos o luces eléctricas o automóviles. Estos son los medios. Pero nuestros métodos no han cambiado. La oración, la verdad, el ungimiento del Espíritu Santo, el compartir, el testificar, ganar almas, diezmar, ofrendar, amar. Estos son métodos bíblicos que son tan frescos ahora como lo fueron en el primer siglo. Usted dirá, pastor, aunque es cierto que nuestro mandato y nuestro maestro y nuestros métodos no han cambiado, le diré lo que sí ha cambiado. La humanidad. Hoy en día los seres humanos son tan duros, tan malignos, tan pecadores. Déjeme decirle algo al respecto. Adán fue totalmente depravado, y usted no puede encontrar nada peor que eso. Lo único que ha tenido Dios para trabajar son pecadores. ¿Entiende eso? Por eso es un insulto a Dios cuando decimos que no podemos tener avivamientos. Escuche lo que Dios dice en su palabra. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y en lo concerniente a la maldad que nos rodea, dice, mayor es el que está en vosotros, esto es el Espíritu Santo, que el que está en el mundo, esto es Satanás. Deseamos compartir acerca de los principios del poder. Estamos en Hechos capítulo 2 y queremos empezar en el versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Jesús había prometido a sus discípulos, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ellos debían quedarse en Jerusalén, debían esperar por el cumplimiento de la promesa, la venida del poder. Y esto es lo que sucedió. Era el día de Pentecostés, un día festivo muy especial en la vida de Israel. Habían celebrado esta fiesta por 1500 años, pero este día fue muy especial. Un Pentecostés muy especial. Usted sabe que la Biblia está llena de festividades y todas ellas señalan al Señor Jesucristo. Por eso, cuando le invito a venir a Jesús, no le invito a un funeral, le invito a una fiesta. Espero que entienda esto. Pentecostés era un día festivo y muchas cosas se hacían en ese día. Por ejemplo, tomaban algunos granos, los molían, los cernían, los purificaban y horneaban dos panes para comerlos con aceite. Esos granos de cereal que antes eran individuales, al molerlos, se mezclaron y fueron horneados. También escogían 7 corderos perfectos y con ellos hacían un sacrificio de sangre. Sacrificaban también un toro y 2 terneros. 10 animales en total, que hablan de la perfección de la preciosa sangre derramada del Señor Jesucristo y de la completa totalidad del Calvario. Ahora, esos granos individuales representan la iglesia, pero ya no como miembros individuales porque, por así decirlo, han sido mezclados, horneados y moldeados juntos. Y el aceite en ese pan representa al Espíritu Santo de Dios. Esto fue el nacimiento de la iglesia. El Espíritu Santo descendió con el poder prometido por Dios y ahora Él va a demostrar ese poder. Él quiere que entendamos de qué se trata. Así que usted va a ver este poder simbolizado. Es simbolizado por 2 cosas, por fuego y por viento. En moderna terminología podríamos decir que fue una demostración de audio y video. Hechos capítulo 2, verso 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Amigo, ¿alguna vez usted ha escuchado el sonido de un ciclón o de un huracán? Suena como un poderoso tren de carga, un sonido sobrecogedor. Ahora, si suena así exteriormente, imagínese lo que significa interiormente. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. El aceite que ponían en el pan era un emblema del Espíritu Santo. Pero el viento recio también fue un emblema del Espíritu Santo. La Biblia enseña que así como el viento viene del cielo, el Espíritu Santo viene del cielo. Así como el viento se mueve según quiere, nadie le manda, así el Espíritu Santo de Dios es soberano y se mueve según su voluntad. Como el viento, es misterioso. No sabemos de dónde viene o hacia dónde va. Así es el Espíritu Santo. Así como el viento opera de acuerdo a leyes fijas, así es el precioso y bendito Espíritu Santo de Dios. Y el viento es invisible pero poderoso, y hay una fuerza poderosa, invisible, en este estudio. Y esa fuerza es el Espíritu Santo de Dios. Es simbolizado primeramente por viento, luego por fuego. Por favor, leamos nuevamente el versículo 3. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ellos parecían velas humanas, 120 velas, con llamas que brillaban sobre cada una de sus cabezas. ¿Y qué del fuego? Sabemos qué hace el viento, mas ¿qué hace el fuego? El fuego se esparce, consume, el fuego calienta, ilumina, el fuego da energía, purifica. Viento y fuego, qué combinación, qué ilustración, qué simbolismo del Espíritu Santo de Dios, el viento y el fuego. Este poder fue simbolizado, y luego este poder fue articulado. Veamos el versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí tenemos a 120 personas que empezaron a hablar un idioma extranjero, idiomas conocidos. La gente que estaba allí dijo, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Ellos escuchaban a estos galileos que no tenían un doctorado, ni eran bilingües, ni trilingües o multilingües. Ahí estaban ellos, los creyentes, alabando a Dios en idiomas que ellos nunca habían oído. Este poder simbolizado, este poder es ahora articulado. ¿Bien de qué se trata? Era una señal a los judíos incrédulos. De hecho, 1 Corintios 14, versículos 21 y 22 enseña esto. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Permítame decirle algo muy importante. Las lenguas no son una señal de nada para el pueblo de Dios. Las lenguas son una señal no para los que creen, sino para los que no creen. Era una señal para los judíos. Tres veces en el libro de Hechos usted encontrará a los apóstoles o a los creyentes hablando en lenguas. Y en cada ocasión había judíos que lo hacían y los judíos incrédulos estaban presentes en el trasfondo. Cierto que los gentiles hicieron esto, pero es una señal para los judíos. De paso diré que la señal de que usted tiene este poder del Espíritu Santo es que puede controlar su lengua. Y no estoy hablando de hablar en lenguas, si es que me entiende. Este poder fue simbolizado y vocalizado, pero aquí viene la clave. Este poder fue actualizado. La Biblia dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Este es el principio permanente del Espíritu Santo. El milagro permanente de Pentecostés es que hombres, mujeres, niños y niñas fueron llenos del Espíritu Santo. No estamos tratando de repetir Pentecostés. De vez en cuando hay personas que dicen que necesitamos otro Pentecostés. Bueno, si usted quiere otro Pentecostés, tendrá que recibir fuego y viento recio. Verá, todo esto es simbólico para enseñarnos algo. Bien, este es el día de Pentecostés, y la promesa del Padre vino con este poder maravilloso, poder que fue simbolizado, poder que fue articulado, poder que fue personificado. Eran seres humanos reales que ahora eran habitados por el Espíritu Santo de Dios al Él entrar a morar en ellos. Bien, después de haber dicho todo esto, quiero darle tres principios de poder, tres principios de poder, y oro que Dios los escriba en su corazón. Estamos hablando ahora del precioso Espíritu Santo de Dios. Primero, El Espíritu Santo es una promesa que debe ser recibida. ¿Lo entendió? Él es una promesa que debe ser recibida. En este mismo capítulo, por favor, miremos el versículo 37. Pedro predicó un sermón maravilloso, ungido, lleno de Cristo, y allí hubo convicción de pecado. Hechos 2, empezando en el versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón. Esa era la convicción del Espíritu Santo. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Ellos no eran creyentes. Varones hermanos, ¿qué haremos? Espero que usted se esté haciendo la misma pregunta si es que no es salvo. ¿Qué haré? Esto es lo que Dios le dice a usted, lo mismo que Pedro dijo hace tanto tiempo a esas personas. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Note que él no dijo que usted recibirá los dones del Espíritu Santo. Él no está hablando aquí de lenguas, ni milagros, ni señales, ni visiones. No. Usted recibirá del Espíritu Santo mismo. Él es el regalo. Usted recibirá el don del Espíritu Santo. Versículo 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. El Espíritu Santo es una promesa que debe ser recibida. Es para usted, para sus hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Amigo, amiga, Dios le ha hecho una promesa a usted. Dios le ha prometido, ¿me está escuchando? Dios le ha prometido el Espíritu Santo. Ahora permítame decirle algo. Si usted es un creyente, si es salvo, usted ya ha recibido esa promesa. Hay algunas personas que sostienen que usted tiene que ser bautizado para ser salvo. Así que quiero referirme al versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Si alguien le pregunta, ¿usted fue bautizado para perdón de sus pecados? Usted responde, no. Yo vine a Jesús para el perdón de mis pecados. El bautismo no elimina mis pecados. Pero ellos le dirán, ¿por qué no cree en la Biblia? Ahí dice que debe ser bautizado para perdón de sus pecados. El problema, mi amigo, reside en el entendimiento de la preposición para, que en el idioma español tiene varios significados. Podemos decir, ella llora para desahogar su pena, o ella estudia para aprender. En estas dos oraciones, la preposición para tiene diferentes significados. Sucede lo mismo con las preposiciones en el idioma griego. Entonces, ¿cómo determinar su significado? Simplemente por el uso común. Puede significar a fin de, o porque, o debido a. Ahora, ¿usted fue bautizado a fin de que sus pecados sean perdonados? No. Usted fue bautizado debido a que sus pecados fueron ya perdonados. Anote al margen Lucas 11:32. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Aquí tenemos la misma preposición griega, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. La misma preposición que encontramos en Hechos 2:38. Ahora pensemos un momento. Los hombres de Nínive se arrepintieron por la predicación de Jonás. ¿Se arrepintieron a fin de que Jonás pudiera predicar? No. Entonces, ¿por qué? Pues porque Jonás predicó. Bien, prosigamos. La promesa es que si usted se arrepiente de sus pecados, recibe al Señor Jesucristo y le obedece, recibirá el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una promesa que debe ser recibida. Jesús les dijo a sus discípulos que permanecieran en Jerusalén hasta que recibieran el poder de lo alto, y el Espíritu Santo vino. Por lo tanto, no necesitamos decir, Dios, envíanos tu Espíritu. Él ya lo ha hecho. Es como orar diciendo, Dios, envía a Jesús a que muera en la cruz. Jesús ya murió en la cruz. El Calvario es un evento ya realizado. Pentecostés es un evento ya realizado. Lo que necesitamos hacer es recibir la promesa. Y si usted es ya un creyente, si ha sido salvado, usted ya ha recibido esa promesa. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. No dijo que quizás recibiréis el don, sino que recibiréis el don del Espíritu Santo. Y aquí es una palabra muy positiva. Significa una vez y para siempre. Si se arrepintió de sus pecados, recibió el Espíritu Santo de Dios. ¿Me está escuchando? Si usted se arrepintió de sus pecados, usted recibió el Espíritu Santo de Dios. De hecho, la Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículo 9, escuche esto. Aquí Jesús dio el Santo Espíritu y la Biblia afirma, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No es de él. Amigo, antes de terminar esta primera parte del mensaje, deseo enfatizar lo que la Biblia dice. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amigo, ¿tiene usted el Espíritu de Cristo? ¿Es Jesucristo su Salvador y su Señor? Si usted tiene dudas al respecto, le invito a decir la siguiente oración. Querido Señor Jesús, vengo a solicitar que perdones mis pecados, que cambies mi vida de derrotas en una vida victoriosa, con poder. Te agradezco por tu sacrificio, por mí, en la cruz del Calvario. Y este mismo momento abro mi corazón para que tú entres a morar en él para siempre. Gracias por tu amor. Gracias por tu perdón. Gracias por tu amistad. Lo pido en tu santo nombre. Amén.